esas cosas que a veces la vida nos regala amor, pero que también a veces nos quita. Desde que te fuiste en mi corazón solo tengo heridas. No te di motivos para que así dejes de quererme. Ya no puedo más, ya no sé vivir. Vuelve pronto vida, que sin tu amor solo sé sufrir. Vuelve pronto amor, yo te necesito. Vuelve pronto amor, que sin ti no vivo. Vuelve pronto amor, yo te necesito. Vuelve pronto amor, que sin ti no vivo. Vuelve pronto amor, que sin ti no vivo.